Él era el único apóstol hasta esta época sobreviviente que estuvo cerca de Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, de su muerte, de su resurrección e incluso de su ascensión. Pareciera ser que es el más longevo, pero además es el único sobreviviente hasta este momento. Los padres de la iglesia, esto ya lo mencionamos, Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría, Eusebio, dicen que vivió en Éfeso, allí en Asia, que es a una de las iglesias que escribe Pablo, llevando un intenso programa evangelístico, supervisando las tantas iglesias que se habían levantado y conduciendo un ministerio escrito, que en este caso es los Evangelios y Apocalipsis, el Evangelio, Apocalipsis e incluso ahora particularmente las cartas que estamos viendo. Como era el último apóstol, el testimonio de Juan para la iglesia es reverente, es incuestionable su autoridad en medio de las iglesias. Y por entonces, en consecuencia, sus escritos no son tomados a la ligera por la iglesia. Por el contrario, la iglesia sabe apreciar los escritos de Juan. Ha pagado derecho de piso. Este hombre ha cultivado una autoridad en base a su estabilidad emocional y espiritual a lo largo de los años que el Señor le ha permitido tener. Eso hace que la gente adquiera autoridad. Hermano y hermana, fíjese usted que algunos autores de libros pastorales, eminentemente pastorales, nos dicen que debemos de cuidar nuestro testimonio como pastores, porque aunque nosotros nos volvamos en algún momento hombres que pecamos y volvamos otra vez a utilizar el púlpito, la gente deslegitima nuestro mensaje. Y eso hay que cultivar la santidad, la honestidad, la fidelidad en nosotros como pastores. ¿Es difícil? Claro que sí. Pero hay que pensar que se deslegitima por completo a el ministro de Dios, a la sierva de Dios, cuando este o esta han sucumbido ante el pecado. Juan tiene una característica muy particular. Se ha mantenido de tal manera que entonces eso le da también autoridad en medio de la iglesia. Ahora, habíamos dicho que Éfeso es un centro intelectual en Asia. Pareciera ser que es el centro de la intelectualidad para esa región oriental, para esa parte oriental, para esta parte en donde Juan está ministrando o viviendo. Y Pablo también ya ha mencionado, Pablo al escribir esta carta, Pablo ha mencionado que hay falsos maestros que están pretendiendo entrar a la iglesia. Hablamos acerca de los gnósticos y por eso yo voy a pasar rápido de esto, porque solo para que ustedes se recordaran qué ambiente era el ambiente hostil en donde se vivía en tiempo de estos apóstoles y los falsos maestros que llegaban, también enseñaban un tipo de cosas bien alarmantes en algún momento. ¿Recuerdas esa falsa doctrina de que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba? Lo que importaba era cultivar el alma, cultivar el ser espiritual en medio de las personas. Mire, hermano y hermana, eso es algo que se ve en nuestras iglesias todavía. Y estas cartas lo que hacen es atacar precisamente esos males que se dan dentro de nuestras iglesias. Probablemente no se diga así, pero lo que la gente muchas veces hace es que no les importa ser unos estafadores o timadores allá afuera, con tal de que no se haga aquí adentro en la iglesia. Y tan pecado es hacerlo allá afuera como es hacerlo aquí adentro. Eso es lo que no ha comprendido la gente, que ellos son cristianos a donde quiera que vayan, que nosotros somos cristianos a donde quiera que vayamos. Y todo lo que hagamos, Dios lo ve. ¿Verdad? O sea que hay que pensar en eso, porque los falsos maestros eso enseñaban. Y hermanos, esas escuelas, esas enseñanzas, muchas veces las personas lo entienden fácilmente y lo ponen en práctica fácilmente. Entonces, pasemos a eso porque eso permitía, por ejemplo, la descomposición moral dentro de la iglesia. Mire, hermano, si se sienta el principio, si se sienta el principio de que no importa, no importa el pecado cometido físicamente, porque eso no afecta a mi alma, entonces ya abrimos automáticamente una puerta para que se den indulgencias ante la inmoralidad que pueden vivir personas dentro de nuestra iglesia. Si nosotros abrimos un poquito la puerta, automáticamente esas personas entran por esa puerta y la empujan y la violentan. Ahora, el tema central de Juan, primera de Juan, es un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe. Muy bien, hermano, mire, ¿tenemos fundamentos nosotros de la fe? ¿Tenemos fundamentos? ¿Tenemos una sólida doctrina? Hay otros fundamentos de la fe. La obediencia, por ejemplo. ¿Somos obedientes? ¿Somos amorosos como creyentes en Cristo Jesús? Y la idea de estos principios son principios válidos para que nosotros podamos comprender que los creyentes, cuando somos atacados por falsos maestros, tenemos que tener ciertos frutos cuando salimos victoriosos: gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús. Yo conté en una ocasión, ese es de los chistes de la vida, pero chistes reales, ¿verdad? Había un hombre, yo les he comentado de este hombre, que mide como 1.90, 1.95, tal vez es bastante fornido, y en una de las veces que vino don Luis Palau, hace muchos años, él se hizo pasar como guardaespaldas de Luis Palau, ¿verdad? Y aparece ahí hasta en la tarima, y él no era nada, lo único es que por el porte y la bozona que tiene, le dijo a los hermanos de la entrada de la gramía del estadio Mateo Flores, cuando vino a Guatemala don Luis Palau y estuvo ahí, que él era guardaespaldas de Luis Palau, e inmediatamente lo dejaron pasar, ¿verdad? Pero la cosa es que en una ocasión él pertenecía a un coro de una de nuestras iglesias. Siempre habían oraciones por las necesidades de los miembros del coro, y este hermano comenzó a decir: yo tengo un testimonio. Mire, hermano, dice, yo tuve anoche una batalla dura contra Satanás. Satanás vino a mi casa, entró a mi habitación. Yo estaba clamando delante del Señor y Satanás me tentó, hermanos. Y yo comencé una lucha, una ruda lucha de 2, 3, 4, 6 horas de forma consecutiva. Y él hizo largo el testimonio y en la parte final dice: y hermanos, yo les quiero confesar que para la gloria de Dios, pero yo caí, hermanos, yo caí, dice el hermano. Miren ustedes, así hay personas que sucumben y muchas veces hasta alardean de haber sucumbido, mientras que el verdadero gozo, la santidad y seguridad en Cristo Jesús se da como fruto de haber vencido las tentaciones que vienen a nuestras vidas. ¿De qué vienen? Vienen las tentaciones. Entonces, al oír los fundamentos de la fe, los lectores de esta carta de Primera de Juan podrán probar quién es un falso maestro o quién es un verdadero maestro. El fundamento de la fe es una fe verdadera en Jesús. Esa es la doctrina, ¿verdad? Y la doctrina no es una repetición de conceptos teológicos, sino de principios bíblicos, solo que de manera ordenada. Hermanos, yo creo que Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Yo creo que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en María siendo virgen. Yo creo que Jesucristo fue un hombre que hizo grandes milagros y dio grandes enseñanzas a los hombres de su tiempo y les enseñó a vivir una vida en santidad. Pero creo también que Jesucristo padeció en el tiempo de Poncio Pilatos, que en ese mismo tiempo fue crucificado, pero que al tercer día resucitó. ¿Qué les estoy elaborando? Toda una fe doctrinal sobre principios eminentemente cristológicos. Yo puedo agregar, y que al fin del tiempo Jesucristo volverá en su segunda venida. Yo les plasmé allí literalmente mi cristología. Yo no les estoy diciendo nada con palabras teológicas profundas, aunque las conozco y no las he evado, sino por el contrario, pienso que las debo de manejar. Pero lo que me invita es a que yo reflexione acerca de mi fe y mi doctrina en forma muy particular, y esos fundamentos son fundamentos en Jesús, y eso me da una sana doctrina. Luego, el Señor me pide, por ejemplo, que yo ame a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo, y yo me evalúo, ¿amo a Dios? ¿Amo a mi prójimo? Ah, entonces tengo un principio de obediencia a los mandamientos del Señor. Yo soy obediente entonces a los mandamientos de nuestro Señor, ¿verdad? Luego, entonces, en medio de esos mandamientos existe precisamente lo que yo he mencionado, el amor a Dios y a nuestros hermanos como tales. Ahora, en medio de esto, en medio de estos fundamentos de la fe, yo también mencioné que si hay una fe verdadera en Jesús, sana doctrina, si hay una obediencia a sus mandamientos y si hay un amor a Dios y a nuestros hermanos, entonces lo que vamos a tener como creyentes en Cristo Jesús es gozo, santidad y seguridad. Y eso es lo que dice la carta. Ahora, yo quisiera que ustedes pudieran abrir sus Biblias. Abran sus Biblias en la primera carta de San Juan, y entonces que puedan leer conmigo, o ustedes en voz queda, y yo voy a leer acá la Biblia, que dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 4, de esta manera: estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Entonces, ¿para qué se escriben estas cosas? Para que nuestro gozo sea completo. Ahora la pregunta puede ser muy pastoral, hermano y hermana. ¿Usted pretende, quiere, anhela que su congregación sea una congregación con gozo? Predíqueles todo el consejo de la palabra de Dios, tal como está escrito en la Sagrada Escritura, tal como está registrado en la Sagrada Escritura. Santidad, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo, el justo. Entonces, también ¿para qué se escribe y para qué se predica? Para que busquemos esa santidad de la cual nosotros hemos sido investidos por el poder del Espíritu Santo, pero que hay que cultivarla según la confianza que tenemos en el Señor. Luego, también se escribe esta carta para darle seguridad a los cristianos, confianza a los cristianos. 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Se recuerdan cómo lo mencionamos en una de las últimas horas? No para que sintáis. Mire, a veces nosotros apelamos mucho al sentimiento, pero acá el principio es para que sepáis, entendáis. Miren, son verbos para que nosotros sepamos, para que nosotros entendamos, para que nosotros tengamos un claro conocimiento de la palabra de Dios, y entonces esto nos provoque a una vida mejor. Ahora, aquí ya viene, esa fue como un resumen de lo que habíamos hecho nosotros hasta las últimas horas, solo para que no se nos olvide y podamos amarrar también estas siguientes horas en las cuales trabajamos las últimas tres cartas, que son precisamente Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas, que a partir de este momento nosotros vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el tema central de Segunda de Juan? Yo quiero trabajar, por ejemplo, previo al aniversario de la iglesia, ya que vamos a tener algunos hermanos invitados, algunos amigos y amigas de alrededor de nuestro templo, ahí vamos a tener hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos van a visitar. ¿Qué predico? ¿Qué predico? ¿Cómo evangelizar? Hace un mes recibimos un curso de evangelización. Ah, voy a predicar sobre hospitalidad cristiana. Voy a predicar sobre eso. Pero tengo dos problemas sobre hospitalidad cristiana. Por un lado, la gente ha creído que cualquier persona que grita mucho, ese tiene unción. Mi hermano, eso se da en nuestras iglesias. Un hermano que se desgalía, viera qué unción tiene. No, lo que pasa es que nos acostumbramos a escuchar personas gritonas, pero eso no necesariamente es ser ungido. Eso no necesariamente es ser ungido. Yo tengo la unción y entonces grito. ¿Es esa una señal clara de ungimiento? Claro que no. Entonces tengo el problema también que la iglesia me quiere invitar a algunos hermanos que no tienen un sano testimonio o son de esos tipos o tipas que se han aprovechado de la iglesia. ¿Sabe, hermano? Yo insisto, hay serios problemas cuando nosotros invitamos a personas, yo lo quiero poner como ejemplo, cuando invitamos a personas que ya tienen una tarifa establecida. Eso a mí me da cólera. Yo le comenté a un hermano en la salida del martes pasado, yo le comenté que cuando yo voy a una iglesia y me dice, hermano, ¿cuánto nos va a cobrar? Yo no cobro, de verdad que no. ¿Y acepta ofrendas? Pues mire, hermano, de eso vivo, realmente, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo vivo, con ofrendas. Ahora, el asunto es, ¿y cuánto es una ofrenda? Pues yo he aprendido que un centavo, 10 centavos, ya es ofrenda. Mire, por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Si yo voy al Salvador, invitado por una iglesia, y los hermanos me dicen, hermano, ¿cuánto nos va a cobrar? Bueno, entonces yo les digo a los hermanos, espero ser honesto y espero darme a entender con ustedes para que ustedes lo puedan ver. Yo le digo, hermano, mire, yo voy a gastar, de aquí al Salvador, llevando mi carro, 300 quetzales. Usted págueme mis viáticos. Y si me da una ofrenda, pues la ofrenda sí ya no la tazo. ¿Por qué razón? Porque yo sí voy a gastar, voy a llenar mi camioneta de diésel, ¿verdad? Mi camioneta se llena con 18 galones de diésel. Bueno, entonces voy a meterle a esa camioneta unos 500 quetzales de diésel. Con eso se llena más o menos. Le meto 500 quetzales de diésel y me gasto todo el tanque de ida y vuelta. Pues yo creo que justo es que me reembolsen los viáticos de los que yo gasté. Ahora, por llegar a predicar, yo no le puedo decir al hermano, mire, págueme 100 quetzales, 100 dólares, 100 colones, ya no hay colones, ¿verdad? Solo ellos tienen dolarizada su moneda. Yo no le puedo decir, págueme 100 dólares por cada mensaje. No. Ese ministerio que el Señor me da, no tiene precio. Lo demás tiene precio. Y no es anuncio de tarjeta de crédito. Pero lo demás tiene precio. La gasolina que yo gasto de aquí a donde yo voy. Por supuesto que si es dentro del perímetro urbano, por ejemplo, o aún en los departamentos cercanos a donde yo vivo, yo no le digo a la gente, mire, deme lo de mis viáticos más una ofrenda. No, hermano, si usted me quiere dar una ofrenda, es más, he ido a algunos lugares en donde gasto 800 quetzales, supóngase, ¿verdad?, entre diésel y hospedaje y alimentación, y me dan una ofrenda de 500 quetzales. Y lo que Dios ha hecho es, de una u otra manera, me da el resto. Ahora es esto. ¿Por qué me dieron los 500? Puede ser por dos razones. Uno, porque hay iglesias que son pichicatas. Hay iglesias que también son muy miserables. Pero dos, con grandes sacrificios, esta iglesia me dio 500 quetzales, con grandes sacrificios. ¿No será que yo también, aunque no lo sepa mi mano izquierda, pero que mi mano derecha dé 100 quetzales por culto que yo voy a participar allí? Yo creo que sí. Porque hay iglesias que también son miserables. Y hay iglesias que no tienen. Y yo creo, sin necesidad de poner que hay mejores y peores siervos de Dios, sin necesidad de eso, yo creo que todo ministro tiene la bendición y tiene también, ¿cómo se podría decir? Como tiene el derecho de que la iglesia le dé una ofrenda. Pero toda iglesia tiene derecho a que lleguen todos los ministros que ellos pudieran invitar para su iglesia. ¿No se ha dado cuenta que hay ministros a los cuales usted soñaría tener en su iglesia si que no se atreve por el tipo de ofrenda que le tendría que dar? A mí me llamaron y les comenté, en una ocasión una persona me dijo, mira, casa a mi hijo, casa a mi hija era, haceme favor, fíjate que la iglesia tal de tal pastor donde ellos asisten, les quiere cobrar $3,000 por llegarlos a casar, $3,000. Imagínense si yo quisiera invitar, tengo una iglesia de 100 miembros y quiero invitar a ese hermano que tiene una iglesia de 10,000 miembros. ¿Cómo digo yo? Imposible que él pueda venir con nosotros. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Básicamente porque voy a pensar que es inalcanzable para nosotros un hermano de esta naturaleza. Y yo creo que esa no es la función de los ministros, de hacerse los importantes, de no ir a una iglesia de 80 miembros que queda en un área urbana la iglesia. Yo creo que eso no es justo. Por el contrario. Ahora, hay un principio aquí, hay un principio básico, hay un principio elemental acá. Ningún siervo de Dios es superior a la iglesia de Jesucristo. Ningún siervo de Dios. Aunque su iglesia quede en Chimaltenango, o en su iglesia quede en Patzicía, o su iglesia quede en la zona 12, o en la zona 18, o en la zona 3. Ningún siervo, mire hermano, es un principio. Ningún siervo de Dios es superior a la iglesia de Jesucristo, por muy pequeña, muy sencilla y muy pobre que ésta sea. Por supuesto, no se los tendría que decir a ustedes, se los tendría que decir a esos que se ufanan de no ir a las iglesias como las suyas. Pero es parte de los vicios y de los males que hay en nuestras iglesias. Hay personas, entonces, a las que en algunos momentos, ya sea por fanfarrones, por estafadores o por pedigüeños, no hay que invitarlos. Y hay que educar a las personas de nuestra iglesia a no llevar a cualquier persona que medio la escucharon gritando en un parque, este es ungido de Dios, sin saber qué pata puso este huevo. Porque lo importante también es saber qué pata puso este huevo. Para que entonces como iglesia nosotros podamos tener un claro concepto de a quién cederle nuestro púlpito. Muy bien. La segunda carta de Juan tiene ese énfasis. La tercera carta de Juan tiene un énfasis con un tema similar, solo que con la otra cara de la moneda. Si segunda de Juan nos enseña cómo no ser hospitalarios con los falsos maestros, con los falsos siervos de Dios, la tercera carta de Juan, que tiene un tema muy similar, nos enseña cómo sí ser hospedadores, hospitalarios con los siervos de Dios, con las siervas de Dios. Yo les comenté a ustedes la semana pasada, tuve a uno de nuestros hermanos que a mí me gusta traer mucho aquí a Guatemala, como es precisamente Gerardo de Ávila, un pastor que ya estuvo con ustedes, y una de las cosas particulares e interesantes es que a él le gusta estar hospedado conmigo en casa. Y eso pues de alguna manera me satisface a mí personalmente porque se le puede brindar una atención debida a un siervo de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué estaba pasando en la tercera carta de Juan? Que habían unos malos hermanos dentro de la iglesia que habían obstaculizado la llegada no solamente de los siervos de Dios, sino lo que estos representaban, que en todo caso era aquello que Pablo pretendía como ministro de Dios. Y lo que Pablo había pretendido como ministro de Dios es que llegaran sus cartas. Perdón, Juan. Juan quería que sus cartas llegaran. Y muchas veces discípulos de Juan que estos pudieran llegar para que entonces pudieran leer las mismas cartas de Juan. Pero habían malos hermanos dentro de la iglesia, ya con una doble intención, que estaban obstaculizando la llegada de los siervos de Dios a esas iglesias en particular. Ahora, yo quisiera que ustedes se dieran a la tarea. Yo quiero preguntarles a ustedes, a los hermanos que nos están viendo a través de la grabación y a ustedes, ¿leyeron las cartas en este tiempo? ¿Sí? Son lindas. Poco exploradas. Yo quisiera entonces, para que ustedes pudieran abrir la segunda carta de Juan conmigo, de esta carta yo pudiera sacar unos 4 o 5 sermones. Un mes y una semana bastaría como para predicar esta carta. No es muy larga para ser predicada. Tampoco en un domingo. Tampoco en un sermón. Esta carta vale la pena predicarla por lo menos en 4 sermones. Fíjense ustedes todo el material que puede tener aquí con nosotros. Una carta que tiene por lo menos para 4 sermones. Se los voy a leer yo. Se los voy a leer, la vamos a leer completita, pero vean ustedes aquí la sintonía. Aquí hay características con la tercera carta de Juan. Les voy a leer y les voy a contar cuáles son características entre segunda y tercera de Juan. El anciano a la señora elegida. Aquí en esta segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan, el autor se identifica como el anciano. El presbítero, así aparece en el original, el presbítero, así aparece, el presbítero a la señora elegida y a sus hijos. Aquí hay una segunda particularidad que vamos a leer en este momento, a quienes yo amo en verdad. ¿Sabe? La segunda característica es que el autor se identifica como presbítero, esa es la primera. La segunda, que identifica a las personas a quienes escribe diciéndoles a quienes yo amo. ¿Quiere usted, como tiene su Biblia ahí, irse inmediatamente a la tercera carta de Juan, versículo 1? El anciano, otra vez el presbítero, al muy amado Gayo, a quien amo en verdad. Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero mire, aunque aquí dice en forma singular, a mi muy amado Gayo, a quien amo en verdad. Entonces, ¿a quién le dirige las cartas el autor de la segunda y de la tercera? Se identifica como el presbítero y ¿a quiénes le dirige su carta? A quienes él ama. Eso es lindo. Entonces, es parte. Ahora, sigamos leyendo allí. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. ¿Cuál es esa verdad? La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. En verdad y en amor. Ahora, sigue diciendo esta misma carta. Me alegré mucho al hallar entre tus hijos quienes andan en la verdad conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, Señora, dirigiéndoselo a la iglesia, no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el mismo que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, interpretemos el versículo 4. Me alegré mucho al hallar entre tus hijos quienes andan en la verdad conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. ¿Cuál es ese mandamiento según el versículo número 5? ¿Ah? Son personas que manifiestan su doctrina amándose. Ahora, hermanos, miren ese principio que es un principio bíblico, pero pastoral. ¿Cómo identifica usted a las personas que andan haciendo lo correcto delante del Señor? Que se aman. Cuando hay una persona, hombre o mujer, quisquilloso, peleonero o peleonera en las iglesias, que todo les parece mal, que hoy se pelearon con don Rafa, mañana con don Gonzalo. Ah, y yo ya tengo en mi lista con quién me voy a pelear el día viernes, con Rómulo. Ah, fíjese usted, mire, y voy a aprovechar ahorita, aquí está una de sus hermanas, una de sus cuñadas y una de sus hermanos. Me voy a aprovechar a pelear con el hermano Carlos el día viernes, cuando él venga, ya vino. Y si puedo, le adelanto la pócima de mi enojo y me peleo con él el viernes. Ahí me recuerda, hermano Carlitos, que me peleé con usted entre viernes y sábado, ¿oyó? Así hay personas en la iglesia que casi ponen una agenda de a quién le toca pelearse con ellos. Ahora, aquí el problema es este. Yo como pastor no identifico solo el pleito, sino la razón que provocan esos pleitos. ¿Cuál es la razón que provocan estos pleitos? Una persona que no vive en el mandamiento del Señor. Entonces yo ya tengo aquí un principio bíblico aplicado ¿a dónde? A mi pastoral. Aplicado a mi pastoral, ¿verdad? O sea, nosotros pastores y pastoras tenemos que sacar de los principios bíblicos acciones pastorales. Ahora, así lo dice el versículo este. Ahora, pero hermano, ¿qué es amor? Y entonces el versículo 6 nos dice que es amor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que habéis de andar, porque habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Tal persona es el engañador y el anticristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el autor de esta carta dice que muchos engañadores han salido? Muchos engañadores han salido diciendo, explicando y enseñando que Jesucristo no vino en la carne. ¿Por qué? Porque está en Éfeso. Porque ya vio usted el contexto que en Éfeso existían los gnósticos, que no creían que Jesucristo había venido en carne. En Éfeso estaban los falsos maestros que enseñaban que no importa lo que la carne haga, con tal de que no afecte al espíritu. ¿Verdad? No importa que yo me robe 5,000 quetzales a aquella persona. Como voy a diezmar aquí espiritualmente, entonces no importa, por el contrario, tan bueno que soy porque diezmo aún de las cosas malas. Así hay personas. Así hay personas. Hasta se jactan de eso. Estafé a unos cuantos. No lo dicen de forma explícita, pero estafé a unos cuantos. De eso voy a diezmar. Mire, qué terrible, qué terrible. Entonces, nosotros encontramos esa enseñanza acá. Luego sigue diciendo, mirad por vosotros mismos para que no perdáis las cosas en que hemos trabajado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que se extravía, mire usted lo tajante que es. ¿Con quiénes estamos trabajando? Con cristianos a los cuales se les está diciendo, con este tipo de personas no sean hospitalarios. ¿Se ha dado cuenta que a veces nosotros volvemos muy romántico el cristianismo? No, es que aún con las personas que son falsos maestros hay que ser buenos hospitalarios. No, mire, bíblicamente no, por el contrario, con esos ni se sienten. a mí me invitan a varios foros, bastantes foros, para ir a discutir. Una vez me dijeron que si yo no quería participar en un canal de cable, allá en Quetzaltenango, discutiendo con un agnóstico, con un católico, con un mormón, con un adventista y yo como evangélico. Yo me negué. Y entonces todavía el muchacho que me está invitando, patojo, yo creo que tenía unos 22 años tal vez, ¿verdad? Esos jóvenes así inquietos, muy inquieto él, me dice, ¿eso quiere decir que usted no está seguro de su fe? ¿Verdad? Y yo le dije, no le dije. ¿Sabe qué? Que mi fe no es una mercancía. Claro que estoy seguro de mi fe. ¿Verdad? Pero mi función es enseñarle a las personas para que tengan fe. No venir a lucir mi fe con otros que no comparten mi fe. ¿Qué beneficio me trae? ¿Que salga la verdad? No. La verdad no sale en un foro. La verdad sale no como un proceso intelectual, sino como un principio de fe. Si ellos no tienen fe, la verdad no les va a aflorar. Y entonces, usted entiende y ve que segunda de Juan les dice, no hospeden a los tales. Vea lo que sigue diciendo. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también al Hijo. Si alguien va a vosotros y no lleva esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. ¿Sabe algo que a veces a mí me enoja de la iglesia donde yo soy pastor, pero tienen razón, aunque me enoje? Es que muy pocas veces me dan permiso para salir a predicar fuera de mi iglesia el día domingo. No, pastor, queremos que usted predique. Y por el sistema presbiteriano que nosotros tenemos, pues el conjunto de las acciones que hacen los ancianos y yo como pastor, se llama, o ese gobierno se llama el gobierno presbiteriano. ¿Verdad? Yo sé que hay pastores que dicen, bueno, voy a ir a predicar tal domingo, mire, don Perencejo, predique usted. Y predica el hermano y él se va. Y no le pide permiso a nadie. Yo sé que así hay gobiernos. Pero hay algo importante. Aunque yo me enoje con la iglesia, ¿sabe? Lo más importante para mí como pastor de la iglesia tendría que ser velar por mi púlpito. Ahora, esta es enseñanza para ustedes también. Velen por su púlpito. Velen por la pureza de su púlpito. Velen porque la línea que ustedes siguen, el predicador o la predicadora invitada la guarde. Hermanos, hay iglesias que tienen una campaña durante 15 días, digamos, y el resto del año, tienen una campaña con un invitado, y el resto del año el pastor termina haciendo o sacando los clavos que dejó en 15 días el fulano. Mire, hermanos y hermanas, cuidemos nuestro púlpito. Dice así, los últimos versos, el 12 y el 13 de esta carta. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido comunicarlas por medio de papel y tinta. Más bien, espero estar con vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Muy probablemente, la iglesia de Éfeso es la que saluda a esta iglesia, la señora a la que le escribe el apóstol Juan. Ahora, una carta breve. Yo les desafío a ustedes a sacar 4 sermones de esta carta. Porque aquí hay principios, hay mandamientos, hay encomiendas eclesiales. Es una carta muy eclesiástica, ¿verdad? Pero yo creo que aquí hay algo principal. principalmente con aquellas personas que les ofende mucho que les pregunten, hermanos, ¿y cuál es la doctrina que ustedes tienen? Yo no tengo doctrina, mire, solo puras rodillas, inspiración del Espíritu Santo y Biblia. Eso, pues esa es doctrina, hermano, no la friegue, esa es doctrina. Aquí no les está hablando de teología, que también yo creo que la teología nos riñe, pero lo que nos está diciendo es que el gran principio por el cual nosotros nos regimos, toda nuestra doctrina es el amor y el cumplimiento de los mandamientos que se dan dentro de la misma fe. Cuando yo amo a Dios, sus mandamientos son delicia a mi paladar. Yo les comenté a ustedes cómo les enseñaban a los niños el alefato hebreo, los judíos, sobre tablitas de madera, con unos como lapicitos de madera. Estas tablitas tenían agujeritos y arribita cada una de las letras del alefato hebreo. Cuando el niño se aprendía la primera letra, entonces metía el como lapicito y en medio de la tablita, yo les digo que tenían agujeritos, ahí les ponían como miel. Y entonces cuando el niño se aprendía la letra, entonces el maestro, la maestra le daba la oportunidad de que saboreara con su lápiz la miel que tenía en su tablita. Por eso el salmista y el proverbista dice que la ley de Jehová es como la miel, como panal de miel, ¿verdad? A mi paladar. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios. Cuando yo amo a Dios, sus mandamientos son fáciles de hacer. Cuando yo no lo amo, entonces sus mandamientos son pesadas cargas para mí. Pero Juan, el apóstol del amor, nos enseña que la base doctrinal de nuestra fe es el amor. Y si tenemos amor, hay una complacencia en hacer los mandamientos de nuestro Señor.